precio de ti recibí. Como eres un ser superior, podía vivir sin amor. Toma y toma, toma, que toma, me arrepiento lo que sufrí. Toma y toma, toma, que toma, ahora a mí me toca reír. El amor es loco, lo quito detrás, y poquito a poco me supo enredar. No te diste cuenta, corazón, que moría lenta, no muera, muere en un rincón. Vienes serrana llorando a buscar, pero un día el tiempo pasó, con tu cariño voló.